Despacito, cariño. Hágase la luz, ordenó el creador, y llegaste tú, plena de esplendor. Tú eres el amor, proclamó Jesús, y en tu corazón puso exaltitud. Amor excelso, dulce cariño mío, en esta aurora mi vida ahora todo en ti confío. Amor excelso, dulce cariño mío, hoy al cantarte quiero brindarte mi adoración. Despacito, cariño. Despacito, despacito, así con amor, la luz, ordenó el creador, y llegaste tú, plena de esplendor. Tú eres el amor, proclamó Jesús, y en tu corazón puso exaltitud. Amor excelso, dulce cariño mío, en esta aurora mi vida ahora todo en ti confío. Amor excelso, dulce cariño mío, hoy al cantarte quiero brindarte mi adoración.